Es evidente la carencia de energía de esta ciudad. Ha llegado el momento de dejar de lado lo formal y adentrarnos en el nuevo y pecador mundo del rock. En Madero FM se abren las puertas de el Club del Rock. Ruidoso y desenfrenado, en donde recorreremos todas las épocas del sonido más duro del siglo. El Club del Rock. Desde ahora, ingresas a los rincones y espacios reservados solo para ti. A ponerse cómodos y a disfrutar en el Club del Rock de Radio Madero. Saludamos a su anfitrión, Joaquín Castro. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a la quinta edición del Club del Rock. Y esta noche vamos a tener invitados, vamos a tener bastante música. Y les cuento que tenemos a nuestro primer auspiciador. Les cuento que estamos junto a la Papa Di Prato, ubicada ahí en Atacama 472. Recuerda que si quieres compartir con tus amigos y pasarlo genial, solo tienes que ir a la Papa Di Prato, el pub clásico por excelencia de aquí de Copiapó, donde podrás encontrar cervezas, tablas, tragos internacionales y una muy buena atención. La Papa Di Prato te invita desde las 16 horas y los fines de semana a las mejores tocatas. Le damos entonces la bienvenida a la Papa Di Prato. Y comenzamos con todo el ánimo y por supuesto vamos a leer algunos de los titulares que tenemos para esta noche. No es que estemos dando las noticias, ojo. Vamos a algunos temas que vamos a tratar. Un tema que salió en la revista The Clinic, el feminicidio en Chile, El Amor Mata. Un reportaje muy bueno y duro que vamos a estar tratando esta noche. Bandas invitadas, Fucking Metallic Tribute y Mystic Opus, quienes tocarán este sábado en La Papa. El inminente regreso de Soda Stereo a los escenarios. ¡Que vengan a Copiapó! Eso, que vengan a Copiapó. ¿Y quienes aseguran que no lo hacen por plata? En serio, no lo hacen por plata. Explicaremos cómo descargar el programa desde el blog y cómo puedes tener tu podcast del Club del Rock. También vamos a hablar sobre la tragedia de Isen y los temblores de esta mañana. Ándale. ¿Cuál temblor? ¿No lo sentiste? ¿Cuál temblor de la mañana? Sí, pues. Ah, no, sí, en la cápsula, le quiero la alarma. Vamos a hablar de cine, vamos a escuchar harto rock, harto metal, vamos a presentar lo nuevo de Within Temptation, por supuesto. Y vamos a comenzar con todo el mundo subiéndose a la moto. No, reggaetón no puedo tocar. Comenzamos con Stephen Wolf. Ya lo sabes, estás solamente aquí en el Club del Rock de Radio Madero, 22049-422-495, para que pidas tus lindas canciones. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning. Racing with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns and what's in. Explode into space. Like a true nature's child. We were born, gonna be wild. We can climb so high. escuchábamos a Stephen Wall, Born to be Wild, en esta noche donde estamos, por supuesto, compartiendo toda la música aquí en el Club del Rock. Recuerda que puedes postear tus canciones, tus pedidos en el clubdelrock.blogspot.com, donde ya tenemos bastantes pedidos y bastantes canciones y saludos que vamos a enviar en el día de hoy. También les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al 220494-220495, donde puedes pedir tus canciones y todo eso. Vamos a también estarle contando sobre las tocatas que hay este fin de semana acá en la ciudad de Coyapó, especialmente ahí en la Papa di Prato. Bien, también tenemos saludos para la Joana, para el Andrés y para el Germán que están escuchando hasta ahora, para estos futuros rockeros que están pero secos para la guitarra, para la batería, para el bajo, así que los futuros rockeros de Coyapó están ahí. Ya, vamos a continuar con la música, vamos a estar escuchando harto rock clásico. Ya escuchábamos a Stephen Wolf y ahora vamos a escuchar a otro de los clásicos. Vamos a ir con Guns N' Roses. Eso es Paradise City. Take me home. ahí escuchábamos a los Guns N' Roses. 22 horas con 23 minutos. Tengo que mandar un saludo muy, muy especial para mi querida amiga, para la Carmencha, que está en sintonía en estos momentos. Se va a escuchar este saludo y se va a ir a estudiar. Y te deseo a ti mucha suerte, que te vaya muy bien. Ponle harto empeño porque tu pega es bastante difícil, pero elegiste lo mejor para ti, ¿ya? Y ya sabes, nos juntamos por ahí. Ya, vamos a seguir con música. Pero antes les voy a contar que estamos junto a la Papa Di Prato. Te recordamos que este fin de semana te invitan a una gran tocata, el Metal Fest de volumen 1, con el regreso de Metallica en vivo. Sí, Metallica aquí en Copiapó, con nuevos temas y 2 horas de clásicos. Quien tributa son los Metallica Fucking Tribute, quienes están por supuesto aquí en Copiapó, van a tributar al grupo Metallica. También tenemos a los locales de Mystic Opus, que también estarán muy, muy buenos. Y con como banda invitada desde Santiago, a todo el power metal de Left Foot Try. Esto es sábado 28 en la Papa Di Prato a partir de las 22:30 horas. Con el valor de solamente 12.000 pesos la entrada, ya, y a las primeras 40 personas a tan solo 1.500 pesos. Ya lo sabes, el Metal Fest de volumen 1 solamente en la Papa este fin de semana. 22049-422-0495, el club del rock.blogspot.com. Vamos a leer luego lo que son los posts que tenemos en este blog. Y ya pueden también descargar lo que es el programa. Claro que sí. ¿Cómo pueden hacerlo? Ustedes ingresan al club del rock, ¿ya? Y van a ver la portada, el título que dice Hard Rock Club, del blog oficial del nuevo programa de Radio Madero. Después está la ficha del club del rock, ¿ya? Y abajo dice el Club del Rock Podcast, ¿ya? Una vez ahí, hay un banner animado que dice el Club del Rock Podcast y dice los clásicos de todos los tiempos y cuarto programa del podcast. Mañana ya van a poder ver el quinto programa, que es este que están escuchando, y también les mandamos un saludo a todos los que están ya escuchando el programa vía podcast. A ustedes le hacen clic ahí en Listen Now, ¿ya? Y él los va a llevar a otra página donde pueden descargar ambos programas y escucharlos ahí en sus reproductores portátiles o iPods. Ya. Dicho esto, vamos a continuar con la música. Y nos vamos a ir con Dismal Euphony. Esto es All Little Devils, dedicado para aquello que nunca llegó. Recuerda que estás solamente aquí en el Club del Rock. We'll be right back. Ahí escuchábamos a Dismal Euphony. Y cuando son las 22 horas con 30 minutos, vamos a ir a una pausa comercial. Y breve, muy breve. Y volvemos con el Club del Rock de Radio Madero. No desesperes. Luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El Club del Rock. Ya. Yeah. Continuamos entonces. Uf, que ha sido bastante movida esta noche, por supuesto. Estamos de vuelta junto a la Papa Di Prato, recuerda, ahí en Atacama 472, el lugar más clásico donde ir a carretear. Es la Papa Di Prato, abierto desde las 16 horas de martes a sábado. Y recuerden, el domingo el clásico de Colo Colo versus la Chile, también en la Papa Di Prato. Vamos a leer algunos de los posts que tenemos en nuestro blog, elclubdelrock.blogspot.com, donde pueden leer las noticias, ver los videos y por supuesto postear las canciones. Patricia dijo: hola una vez más, desearte mis saludos, felicitarte por tu programa, hacía falta uno así en Copia Rock. Bueno, y me gustaría ver el tema de Rata Blanca, Mujer Amante. Bueno, eso, como siempre te deseo suerte en todo y cuídate, chao. Un saludo por supuesto para Patita. Y nos vamos con Mujer Amante. Esto es Rata Blanca, aquí en el Club del Rock. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa mujer. Con tu amor sensual, ¿cuánto me das? Haz que mi sueño. Ahí escuchábamos al gran Rata Blanca, los argentinos que van a estar de nuevo en nuestro país en el mes de agosto, ya que hay uno de estos nuevos festivales que se van a realizar en este escenario, en lo que es la reinauguración del Estadio Nacional. Y vamos a contarte que Soda Stereo posiblemente se reúna nuevamente. Efectivamente, ya que corre el insistente rumor de que la legendaria banda argentina Soda Stereo podría estar planeando un regreso a los escenarios. La razón, muy argentina, pero definitivamente no tan política, no tan patriótica como un Mar de Plata. Todos coinciden que no hay nada firme, pero a cada uno de los integrantes de esta banda se le escapan comentarios que dejan poco espacio para dudas. Soda Stereo vuelve. Por su parte, Gustavo Cerati admitió que en esta oportunidad hay propuestas concretas y al parecer son bastante jugosas, a diferencia de años anteriores cuando, según el músico, todo lo que aparecía en la prensa era solo rumores. Mientras tanto, Charlie Alberti asegura que si hay una reunión no serán tentados por el dinero, sino que por la necesidad de tocar juntos de nuevo. Desde la separación, Cerati ha sido el único miembro de la banda que ha conseguido una exitosa carrera en solitario en el mundo de la música. Y por otro lado, indicamos que Cerati en noviembre pasado fue a Venezuela y por supuesto estuvo acá en Chile hace muy poquito. Faltó él en el festival en el Vive Latino. Insisto que faltó la visita de Cerati así como para hacerlo un poquito más, más llamativo, ¿ya? Y también Charlie Alberti decía en otra entrevista que no volvían por la plata, ya que muchas ofertas, desde que se pararon en el año 97, muchas ofertas le han llegado para volver a juntarse, ofertas millonarias, hablando de millones de dólares, de millones de euros, pero ellos no han querido porque la vez que se separaron solamente lo hicieron porque estaban ya cansados de eso de Stereo. Y ahora, afortunadamente, quizás vuelvan de nuevo. Sería bueno, en todo caso, tener de nuevo a los Soda Stereo acá. Ojalá que sea cierto. Escuchamos Juegos de Seducción. Solamente aquí. Voy a ser tu mayordomo. Harás el rol de señora bien. O puedo ser tu violador. La imaginación esta noche todo lo puede. Te llevaré hasta el extremo. Te llevaré. Hey, hey, hey. Abrázame. De seducción. Estamos solos en la selva. Nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed. Y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno. Que me hace mover, me hace mover, me hace mover. Ahí pasaba Soda Stereo con Juego de Seducción, que quizás nos volvamos a escuchar muy pronto. Y bien, vamos a continuar. Recuerden que estamos junto a la Papa di Prato, donde puedes compartir con tus amigos cervezas, tablas, por supuesto la mejor música, la mejor entretención y cada fin de semana las mejores tocatas de bandas locales, ya que la Papa di Prato apoya el rock copiapino. Ya luego vienen nuestros queridos invitados que andaban medio perdidos. Enrique Villegas 2061 es la dirección de la radio de la Villa Pedro Pablo Figueroa. Ya, así que no lo olviden. 220494 y 220495 también los teléfonos donde ustedes pueden llamar para solicitar sus canciones o mandar sus saludos. Vamos a seguir con algo de rock más español, porque la banda española Mago de Oz vuelve a Chile y lo hará próximamente. Ya le vamos a estar contando novedades sobre Mago de Oz. Y ahora escuchamos Fiesta Pagana, de estas fiestas que vives en La Papa. Estás en el Club del Rock de Radio Madero 94.1, www.maderofm.cl. Ahí pasaba Mago de Oz con Fiesta Pagana. 22 horas 50 minutos, 10 minutos nos separan de las 11 de la noche. ¿Va bien el programa? Saludos para todos que están en el Messenger y en el blog, elclubdelrock.blogspot.com. Ya lo saben, pueden llamar también al 22049 420495 para pedir sus canciones y mandar saludos, saluditos para todos. Ya tenemos a nuestros invitados, así que luego a las 11 vamos a estar con todo el rock de lo que se viene este fin de semana acá en nuestra ciudad, que es el Metal Fest Volumen 1, con el regreso de Metallica en vivo, también Left 4 Right y Mystic Opus ahí en la Papa di Prato. El sábado 28 de abril. Ya, vamos a continuar con la música. Vamos a escuchar a una de las bellas del metal. Vamos a escuchar Arch Enemy. We Will Rise. Solamente aquí. Anthem of Rebellion, escuchábamos a Arch Enemy, Will We Rise, aquí en el Club del Rock. El Club del Rock.

Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la carrera artística que tienen ustedes como tributo a Metallica? ¿Cómo nació todo este amor por la música de Metallica? Bueno, más que nada nos conocimos con un par de amigos, más mi hermano que toca la guitarra en la banda, hace alrededor de 2 años y medio, y decidimos formar un tributo a Metallica, que era como el grupo emblema que teníamos nosotros de metaleros, de que éramos cabros chicos. Y bueno, se gestionó la idea y se fueron dando, digamos, las opciones para poder realizar, digamos, una banda ya un poco más profesional. Y ya llevamos alrededor de varias tocatas en el cuerpo, hemos tocado en varios lados, en la región, afuera, en Antofagasta, hemos tocado 2 veces con gran éxito. ¿Ya? Y nos ha ido bien y queremos demostrar ahora nuevamente el poder de Metallica a través de la música que hacemos nosotros. Obviamente, bueno, y por lo que hemos visto los años anteriores han tenido bastante aceptación en el público. Muy, muy bueno el tributo que realizan. Bueno, como dices tú, claro, las primeras tocatas, digamos, el metalero más acérrimo a lo que era Metallica no se daba mucho a conocer. Yeah. Ahora el gran logro que hemos tenido nosotros como banda es que la gente que gustaba de Metallica o estaba un poco más cuestionada por el, digamos, el comercialismo que tuvo la banda, digamos, se dio más a conocer ahora gracias a nosotros. Eso me parece. Bueno, presentamos al resto de los niños, porque vamos a tocar una canción de Metallica y luego, bueno, saludamos también, Pato Benítez. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, cuéntanos también, ¿cuál es tu experiencia de guitarrista aparte del tributo a Metallica? Bueno, aparte yo con mi hermano, nosotros empezamos con la banda Engendro. Engendro, ¿cómo se llama? Hace varios años atrás. ¿Ya? Empezamos con esto, con este proyecto, con temas propios, con creaciones de nosotros. Ya, me parece. Y después, ¿cómo se llama? Como decía mi hermano, empezamos a buscar lo que era el tributo a Metallica. Ya. Bien, me parece, de todas maneras, un buen tributo. Yo creo que va a tener mucha convocatoria, va a haber bastante gente ese día. ¿Les parece si escuchamos algo de Metallica? Sí, mira, lo que te comentaba yo en delante, igual esta nueva, digamos, presentación del Metallic Fucking Tributo va a contener temas nuevos. ¿Ya? Que es algo nuevo que de lo que hemos hecho hasta ahora, que son alrededor de 10-12 temas nuevos de todo, digamos, el setlist que hemos tocado anteriormente. Y uno de ellos, no sé si lo tienes tú ahí, es Sad But True. Sad But True, que es un tema nuevo que vamos a presentar este sábado, así que para todos los que escuchan Radio Madero, Sad But True. We'll be right back. Escuchamos a Metallica, Sad But True. Recuerden 22049-422-0495, el club del rock.blogspot.com y www.maderofm.cl para que escuchen online, para todos los que están afuera. Esta canción la pidió Karen, ¿eh? Porque en el blog nos escribió: hola lindo, nuevamente por tu blog, es un agrado visitarte. Solo pasado a saludarte y obviamente para pedir un temita de Metallica, Sad But True. Que esté este sábado, pasando el dato, hay tocata en La Papa, obviamente, tributo a Metallica, ya lo conversamos eso. Eso sería, saludos, Club del Rock, chavos, Karen, ella, la Karen es nuestra socia número uno del Club del Rock, ya que desde el principio nos empezó a escuchar. Y vamos a seguir conversando con los chicos. En esta oportunidad vamos a conversar con Leo, él es guitarrista de Left 4 Drive, ¿está bien? ¿Sí? Bien, Leo, bueno. Bienvenido a Radio Madero y bueno, cuéntanos qué es Left 4 Drive, cuál es la esencia de esta banda que este sábado se presenta acá en La Papa. Hola, buenas noches. Bueno, la esencia de nosotros es mezclar el metal antiguo, el thrash, con el metal moderno. Yeah. Sea Destiempo, sea Slayer, Exus, Testament, mezclarlo con el metal moderno como los temas de Machine Head, de Meshuggah y un poco de death europeo, Arch Enemy, Soilwork. Mira. Ese es como el estilo, tratar de mezclar lo más posible de ese estilo. O sea, es algo bastante brutal, por lo que estamos. Sí, que es bastante pesado, pero tiene hartos juegos de tempo. ¿Ya? Y de melodías también, aparte de la brutalidad. Bueno, cuéntanos, ¿cómo nació Left 4 Drive y cuánto tiempo llevan acá? Nosotros llevamos un año y medio tocando. Y es bueno, este año pensamos sacar el disco. Y nos formamos a través del batero y yo. Somos compañeros de universidad. ¿Ya? Y bueno, quedamos los dos sin banda. Teníamos antes, los dos tocábamos death metal. Y empezamos, quisimos fusionar todo lo que nos gustaba. Él es más thrash, yo sí, me gusta más los tempos. Entonces empezamos a mezclar y empezamos a buscar gente para que le gustara más o menos el mismo estilo de música para formar la banda. Este es el primer disco que sacan a la venta, ¿no? Claro, el primero. Ya. Bueno, ¿cuál es el título del disco y qué temas tienen? ¿Temas propios, supongo? Sí, todos los temas son propios. No, realmente no hacemos, en el disco no van cover. Ah, ya. Pero en vivo sí tocamos cover de Slayer, Testament, Pantera, de repente. ¿Primera vez en Copiapó? Primera vez en Copiapó. Ya. O sea, bueno, aquí a la gente le gusta bastante el estilo de música que nos estás diciendo. Entonces yo espero que es muy probable que La Papa esté repleta de gente que... Acá tenemos acá un fiel exponente del metal que vamos a ir a escucharlo ese día. Sí, ojalá nos vaya bien y para brindarle un buen show a todos. Claro. Bien, bueno, preséntanos el single que... Bueno, nuestro single se llama Enfermando Tu Alma. ¿Ya? Que es como un mezclado de tempo igual, pero este es como más clásico, más a la vena. Más a la vena, más romántico, decís tú. Claro. Bien, pues vamos a presentar la canción nomás, acá la tiramos. Bueno, para todos ustedes, este tema es Left 4 Drive, Enfermando Tu Alma. La ley no sigue hablando. ¿Qué te puedo decir? Bastante bueno el tema. Muy bueno. Los felicito y bueno, esto va a dejar la crema y la papa el fin de semana. Eso esperamos. Ojalá. Les recuerdo que estamos junto a la Papa Di Prato y en Atacama 472. Les cuento que si quieres compartir con tus amigos y pasarlo bien, solo tienes que ir a la Papa Di Prato, el club y el pub clásico por excelencia, donde podrás encontrar cervezas, tablas, tragos internacionales y una muy buena atención. La Papa Di Prato te invita desde las 16 horas y todos los fines de semana a las tocatas brutales como las que hay este fin de semana. ¿Y quién nos va a contar más de estas tocatas? Vamos a conversar con el productor de este evento, con Nelson, de Cari Ice Madness Production. ¿Cómo estás, Nelson? Bien, bien, bien, gracias. Bienvenido al Club del Rock. Bueno, y cuéntanos, tú eres el principal gestor de lo que es este festival, ¿o no? Más que nada. Así es, yo soy el productor de Copiapó Metal Fest volumen 1. ¿Ya? Y bueno, espero que vayan todos a la tocata del sábado. Creo que va a ser un evento memorable, como no ha habido otro en la región. Y espero que lo disfruten y apoyen la escena, porque para eso estamos trabajando bien y espero que les guste. Bueno, esto es el Metal Fest volumen 1. Ya dependiendo de cómo les vaya acá, van a planear el segundo, ya lo tienen ya más o menos craneadito. La verdad es que la productora trabaja de acuerdo a planificación del año. Ya. Tenemos una calendarización con bandas de afuera, bandas locales, y uno que otro tributo, ¿ya? Más que nada. Y bueno, espero que para este año, si Dios quiere, haya una sorpresa en grande. Puede ser una banda quizás internacional y espero que nos vaya bien. Eso, eso sería bueno, ¿eh? Sí. Sí, porque hay bastantes productoras que también pretenden traer a grupos nacionales bien, bien consagrados como Dorso. Y bueno, esperemos que también nos llegue una sorpresa de parte de ustedes. Así es, espero que así sea. Bueno, invita a toda la gente para que vaya este sábado. Bueno, chicos, les dejo la invitación para este día sábado. Cari Ice Madness Productions presenta el Copiapó Metal Fest con nuevo sonido, nueva iluminación y va a ser un evento chacal. Me parece. Oye, bueno, aprovechamos de despedir a los otros niños. Bueno, vamos a darle saludo también a Toño, a Pato Benítez, a Leo y a Nelson. ¿Algún saludo para alguien? Este programa está grabado y ahora mañana se sube a la página de manera de podcast para que todos lo escuchen. Un saludo. Manden saludos nomás. Yo quiero mandar un saludo a todos los chimail de Copiapó. Yo un saludo a la gente que vaya el sábado. ¿Ya? Va a estar súper chacal la weá. Y que a todos los fanáticos Metallica que se van a llevar una sorpresa y vayan a disfrutar de la música de Metallica y de Le Futura y la otra banda Missy Opus, que va a ser un show muy bueno. Me parece. Igual lo mismo, un saludo para todos los metaleros de acá de Copiapó, en especial a todos los fanáticos de Metallica y a los que siguen al MeFoot. Me parece. Y cómo se llama, también dejar dicho que los que gustan de la buena música se van a llevar una buena impresión de Le Futray de Santiago, que es puro power. Puro power, me parece. Bien, pues chicos, ha sido un gusto tenerlos acá. Espero que cuando ya haya más eventos, tengan alguno, cuenten con nosotros para difusión. Esperemos que el programa vaya de lunes a viernes más adelante para que tenga más difusión lo que es la música local, ¿ya? Un saludo para ustedes, chicos. Bienvenidos sean al Club del Rock. Y bueno, vamos a seguir con la música a esta hora de la noche. Música chilena. Vamos a escuchar a esta banda ya consagrada en el ambiente artístico. Los Tres. No sabes qué desperdicio tengo en el alma. Esto es Club del Rock. Esta semana en el Club del Rock escucharemos los clásicos del rock callejero y motoquero como Stephen Wolf, John Fogart, The Ramones, Guns N' Roses, entre otros. El rock hispanoamericano estará a cargo de Rata Blanca, Mago de Oz, Babasónicos y Soda Stereo. Presentaremos además lo nuevo de William Temptation. Hablaremos sobre la vuelta a los escenarios de Soda Stereo, los conciertos que se vienen y mucho más. No se olviden postear para pedir sus canciones, mandar saludos y dejar sus comentarios en el clubdelrock.blogspot.com. Ya lo sabes, este jueves desde las 22 horas tienes pase liberado para el Club del Rock de Radio Madero. Ahí está. Por supuesto, luego vamos a presentar lo nuevo de Within Temptation. Y atención a toda la gente que está en línea en estos momentos, ya que a la primera persona que nos llame, ya que le guste esta música, le vamos a regalar una entrada doble para el sábado, para ir a vacilar a la papa, a lo que es este primer concierto masivo del Metal Fest Volumen 1, donde hay, está el tributo de Metallica a cargo de Metal Fucking Tribute, está la banda local Mystic Opus y también los chicos de Left 4 Right, que estuvo bastante bueno recién. Bien, la persona que nos llame dentro de esta, hasta que termine el programa, se gana una entrada doble para ir a, para asistir a lo que es esta tocata. 220494-220495 son las, los teléfonos para que puedan pedir sus canciones. Vamos a continuar, obviamente, con la música chilena. Y nos vamos con la banda local y nacional, Lucibel. Fabrique ruletas rusas para estar en paz. Y fabrique las cruces brujas. Imaginé en el mar, imaginé nadar en la vasta tus brazos. Nadarán tus brazos en llamas. Fabrique revoluciones con trozos de ansiedad. Fabriqué las hadas blancas, imaginé el mar, imaginé nadar en la vasta tus brazos, nadar a tus brazos en llamas. Siempre que pierda el camino lo iluminarás, y siempre que pierda el camino lo iluminarás, la verdad. Perderse. Fabriqué los tonos verdes que te hacen volar. Y fabriqué los ríos secos. Imaginé el mar. Imaginé nadar en la vasta tus brazos. Nadar a tus brazos en llamas. Recuerden 220494, 220495, para que ustedes se puedan ganar entradas para ir a la tocata de este día sábado. Vamos a una pausa y ya volvemos. No desesperes, luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El Club del Rock. Ponte cómodo y sigue disfrutando de la música como si fuera un burrito. Sigue la conga, sigue la música, por supuesto, acá en el Club del Rock. Y recuerden que estamos junto a la Papa Di Prato. Si quieres ir a compartir con tus amigotes y pasarlo genial, solo tienes que ir a la Papa Di Prato, el pub clásico de por excelencia de aquí de Copiapó, donde podrás encontrar mucha cerveza, tablas de tragos internacionales y una muy buena atención. Esto está ubicado en Atacama 472, aquí en Copiapó, y está abierto desde las 16 horas y los fines de semana las mejores tocatas. Y recuerden, el domingo a partir de las 3 y media de la tarde, el clásico Colo Colo versus la U. Dale, Albo, ya. Un saludo para Mr. Banana y a todo su equipo de ahí de Stigma, que nos está escuchando en este momento. Le agradezco eso, que esté escuchando, y por supuesto vamos a dedicarle uno de los buenos temitas. Esperemos que les guste. Vamos con Slayer. Esto es Angel of Death. Este tema lo pidió Kiko desde Santiago. Luego vamos a ver el post de él. Esto es of your life. Fuck. Ahí escuchábamos a Slayer, Angel of Death. Buenas, jaja. Es segunda vez que dejo mi mensaje acá. Jeje. Quería dar las gracias por haber leído la semana pasada y además decir que el sábado pasó el Soulfly, estuvo acá en Santiago. Y Cabalera, notablemente mucho más viejo, en todo caso. Me lo quería comentar del concierto, es que además de tocar buenos temas de Soulfly, como Back to Primitive, Bleed, Age for Age, además deleitaron con uno de los grandes proyectos de Max, que es Sepultura, Steel Roots, Roots, Bloody Roots, Chaos, y uno de que otro extracto de bandas como Metallica, y el inicio de siempre bien ponderado Angel of Death, The Slayer, entre otras cosas. Estuvo excelente, muy chico el recinto, pero sin duda algo inolvidable. A propósito, me gustaría pedir Orgasmatron, pero tocado por Satyricon. Me pillaste. Si no es mucha la molestia. Ojalá le agrade la info. Un abrazo desde Santiago, mucha fuerza para este gran programa de radio. Ah, y saludos para Karen, que fue la que me presentó la radio. Chau, Kiko. Un saludo para ti, Kiko, desde Santiago, que no siempre nos manda información acerca de las tocatas y conciertos que hay allá en la capital. Les cuento que vamos a tratar uno de los temas que teníamos en titulares. En Chile, la mitad de las mujeres asesinadas han muerto en manos de sus parejas, de sus familiares y de sus amigos. Se trata de hombres a los que ellas amaron, respetaron o al menos conocían. Hombres que terminaron tratándolas como si fueran verdaderos animales. Las asesinaron por celos, por despecho, por venganza o porque no accedieron a tener sexo. Las mataron por ser mujeres y descargaron sobre ellas una brutalidad sin límites. Su muerte, sin embargo, fue muchas veces solo el último capítulo de años de violencia. Así lo confirman los testimonios de los hijos, los amigos y los familiares que les sobrevivieron. Estamos leyendo un extracto de lo que es el reportaje que apareció en The Clinic de esta quincena, que trata sobre el feminicidio, donde se indica principalmente que una estadística que desde enero del 2006 hasta hoy, 58 chilenas han sido asesinadas de las peores formas imaginables. Algunas nunca quisieron contar el infierno que en realidad vivían, otras lo contaron pero nadie las escuchó. Así es que, bueno, este es parte del reportaje que sale, y en alguno de sus artículos que sale, Elizabeth Tapia dice, tiene 17 años, su pololo le dio 16 estocadas con un cuchillo carnicero en plena calle. Elizabeth podría ser una más de las mujeres asesinadas. Ahora intenta encontrar la explicación a lo que vivió. Bueno, en resumen, la historia de Elizabeth es que terminó con su pololo y él la seguía acosando, y hasta que un día la pilló en un terminal, en un paradero de buses, y donde le dio estas 16 puñaladas. Algunas de los casos, un memorial que realizó también The Clinic, es parte de donde salen las víctimas, cómo las mataron y quién las mató. Destacando algunas de la cuarta región, Mirta Núñez Guerrero, de 38 años, quien falleció de un escopetazo en la espalda y en la cara. La mujer lo había denunciado por violencia intrafamiliar, y quien la mató, su ex esposo, José Pérez, de 44 años, condenado a un presidio perpetuo simple. Un caso mucho más cercano, el de Nelly Bugueño Araya, de 36 años, que ocurrió el 22 de mayo del 2006 aquí en Copiapó, quien le disparó en la cabeza a su pareja Manuel Castro Díaz, quien posteriormente se suicidó. Estas son algunas de las historias que aparecieron en este quincenal, que es bastante fuerte, ya que son muchas las mujeres que generalmente fallecieron en manos de las personas que estaban junto con ellas, de sus convivientes, sus ex maridos, sus pololos, como por ejemplo Rosa González Aparicio, de 40 años. La mujer se negó a tener sexo con el agresor. Cuando regresaba a su casa, el hombre la abordó, la golpeó y la degolló en plena calle. Ella tenía 3 hijos de 5, 15 y 25 años, y él tenía antecedentes delictuales. Esto ocurrió en Renca el 14 de octubre. ¿Y quién la mató? Su amigo Juan Espinosa Guzmán, de 38 años, quien se encuentra en prisión preventiva. Si analizamos estos crímenes, nos encontramos con que todas vivían con violencia por parte de quien finalmente le dio muerte de una forma muy brutal. Un informe de la Organización Mundial de la Salud señala que a nivel mundial, los maridos, excónyuges, novios, convivientes son responsables de la mitad de las muertes violentas en el mundo. Esperemos que esto no siga ocurriendo acá en nuestra ciudad. Mujeres, cuídense, y hombres, amen con respeto. Esto es Linkin Park. 16 minutos nos separan de las 12 de la noche. Estás viviendo y sintiendo con Linkin Park. Vamos a presentar una de las novedades nuevas. Una de las novedades que tenemos esta semana en lo que es la música, ya que tal que como lo anunciábamos, vamos a presentar lo nuevo de Winning Temptation, que es del álbum The Heart of Everything, que fue lanzado en este año, donde vuelven con esta magia que tiene Winning Temptation. Permiso, que estoy buscando el cuaderno. Ya, ahí sí. Donde vuelven con esta magia y la vocalista de William Shannon Den Adele, donde vuelve mucho más sensual que nunca, pero con un estilo que le está copiando en parte a lo que era Evanescence cuando empezaron con el tema Bring Me to Life. Porque en esta canción, I Have to Done, canta con Faith Caputo. Así es que vamos a presentar lo nuevo de Winning Temptation. Pero recuerden, si quieren ganarse una entrada doble para ir a este tributo ahí en La Papa, no se olviden llamar al 220494-220495 al aire, ¿eh? Ojo, al aire, yo no estoy regalando entradas por interno, ni por el mail, ni por el blog. Al aire una llamada, y para que no se pierdan este Metal Fest volumen 1, donde estamos tributando a Metallica, con las bandas también Left 4 Right, Mystic Opus y Metallic Fucking Tribute, que estará en La Papa este fin de semana, ¿ya? Presentamos entonces en exclusiva aquí en el Club del Rock lo nuevo de Winning Temptation. What have you done? Estás aquí en el único club donde te presenta las mejores novedades. El Club del Rock. Ah. Better stop trying. You know that there's no denying. I won't show mercy on you now. I know I should stop believing. I know there's no retrieving. It's over now. What have you done? What have you done? Vamos a continuar presentando, por supuesto, los éxitos del rock. Bien, vamos a contarle que estamos junto a la Papa Di Prato, que este fin de semana tiene la gran tocata con el tributo a Metallica, con a cargo de Fucking Metallic Tribute. Y también tendremos a Mythic Opus con toda la música del trash del bueno y también directo desde Santiago, Left Foot Try, presentando en exclusiva su nuevo disco que también lo presentamos hace un momento atrás. Recuerden también que pueden postear en elclubdelrock.blogspot.com y mandar sus saludos y pedir sus canciones. Ya durante la semana también pueden tener lo que es el podcast del Club del Rock, descargándolo directamente desde la página. Ya no se olviden que tienen que llamar al 220494 220495 si es que quieren ganarse entradas para lo que es el tributo, para lo que es esta tocata en el La Papa, al 220494-220495. Ya, vamos a continuar obviamente con bastante música. Estamos aquí con un pequeño problema técnico, me está fallando la manzanita. ¿Te has pensado tú que me está fallando? Ya. Bueno, mientras tanto te comento los temblores que hubieron esta mañana. No sé si tú los pudiste sentir y bueno, personalmente a mí me despertó eso de las 8 de la mañana cuando sonó esto, lo que es este temblor. Bueno, no hay que tener mucho pánico, hay que estar bastante tranquila. No, pues. Y solamente confiar que no va a pasar nada, ¿ya? Así que no se preocupen que ya pasaron los terremotos. Pero lo que me impactó fueron las imágenes que presentó Chilevisión cuando fue esto allá en Aysén. ¿Tenemos una llamada? ¡Oh, aleluya! ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿con Hola. Quién hablo? Con Patricia. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, cuéntanos. Oye, ¿te gusta el programa? Te voy a preguntar antes que nada. Sí, obvio. Sí, bueno, súper bueno. ¿Sí? Sí. ¿Eres rockera de corazón? Sí. ¿Segura? Está. Ya. Bueno, cuéntanos, ¿para qué nos llamas? Por la entradita. ¿Por la entrada? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, bueno, te recuerdo que esto es el sábado, ¿ya? Yeah. Desde las 23:30 horas es la Papa Di Prato. Ya. Yeah. Ya, bueno, tienes que darnos tu nombre y tu root. Ya. ¿Ya? Patricia Rojas. Ya. Yeah. El root. Ya. 15-030. Uh-huh. Ya. 658. Ya. Dos. ¿Vaya? Dos. Ya. Ya, pues, mira, yo en contacto con el productor, porque hoy día no andaba con las entradas, ¿ya? Ya. Lo contacto y el sábado vas con tu carnet ahí a La Papa. Okay. Y ahí canjeas tu entrada. Es una entrada doble, ¿ya? Para dos personas y, bueno, felicidades por haberte la ganado. Ya, gracias. Y te esperamos entonces en La Papa este día sábado. Ya. Uy, quiero mandar un saludito. Un saludo, mande nomás. Al Johnny. A Johnny. Estoy escuchando el programa. Hoy también un saludo a Johnny Batero. Grande. Hoy voy a ponerle el tema, si no me va a retar después. Bueno. Pero mándele el saludo, ¿no? ¿Ah? Mándele el saludo. No, pues un saludo y besito a mi amigo del alma. Déjale. Lo quiero mucho. Ya, pues. ¿Vas a ir con él a la tocata? Sí, yo creo que sí. ¿Mish? Bien, ahí me parece. Vamos a ver qué pasa. Ya, pues. Ya. Ya, pues, muchos saludos para ti también. Igual. Besitos, cuídate. Besito, chao. Ya, chao. Gracias. Bien, tenemos a la ganadora de lo que es esta entrada para la tocata de este sábado, Patricia Rojas. ¿Quién tiene que ir ese día a buscarla ahí a La Papa? Obviamente el día sábado va con su carnet ella y canjea la entrada. Vamos a continuar con la música. Vamos a seguir con esto que habíamos dejado pendiente la semana pasada. Vamos a escuchar ahora Lacrimosa. Esto es Copycat, cuando solamente faltan 6 minutos para las 12 de la noche. We'll be right back. escuchábamos a Lacrimosa con Copycat. Y ya faltan solamente un minuto para las 12 de la noche y nos despedimos rápidamente. Recuerden que estamos junto a la Papa Di Prato en Atacama 472. Que si quieres ir a compartir con tus amigotes, pasarlo genial, solo tienes que ir a la Papa Di Prato, el pub clásico por excelencia aquí en Copiapó, donde podrás encontrar cervezas, tablas, tragos internacionales y una muy buena atención. La Papa Di Prato te invita desde las 16 horas y los fines de semana a las mejores tocatas como las que tendremos este fin de semana, en donde se realizará el Metal Fest Volumen 1 con el tributo a Metallica a cargo de Metallic Fucking Tribute. Y también tendremos a Left Try presentando en exclusiva su disco, que lo presentaron acá en la radio, y también a Mystic Opus. El valor de la entrada es tan solo de $2,000, a 1,500 las primeras 40 personas, y es a partir de las 23 horas. Ya, el robot acaba de decir la hora, son las 12 de la noche, y bueno, vamos a despedirnos con un tema que no podemos dejar de tocar. Nos vamos a ir entonces con... Vamos a irnos con... claro. Type of Negative, Black Number One, que va dedicado para mi gran amigo Kratos, que estuvo apoyando acá toda esta locura que es el Club del Rock. Nos vemos la próxima semana y muy buenas noches. She's in love with herself. She likes the dark. And on her milk white neck, the devil's mark. El globo del rock. Now it's All Hallows Eve. The moon is full. Well, will she trick or treat? I bet she will. She's got a daylight speedlight with those for round two. Oh, baby, Lily Monster, oh, ain't got nothing on you. Well, when I call her evil, she just left. Well, kept that spell on me. Foolish prayer. Yeah, you wanna go out, cause the wind is blowing. You can't go out, cause the roof is showing. I'll fly. Was like love in the day, yeah.